A continuación, se presentan una serie de instrucciones para lograr la ejecución de las destrezas básicas del voleibol. Empezaremos escuchando el voleo de pelotas altas. Recuerda que este voleo se utiliza para pasar el balón a un compañero o a la cancha contraria. Consiste en golpear el balón con la yema de los dedos de ambas manos. El golpe debe ser rápido y preciso. Para la ejecución de esta destreza, tienes que seguir una serie de pasos, los cuales son: desplazarse y colocarse debajo del balón, adoptar la posición básica con rodillas y caderas semiflexionadas y el tronco dirigido hacia adelante, colocar las manos a nivel de la frente, formando un triángulo entre los dedos pulgares e índice. En el momento de golpe se deben extender simultáneamente las rodillas, caderas y codos, además de realizar una rápida rotación de ambos codos hacia afuera. Se debe formar una línea recta entre los ojos, las manos y la dirección del balón. Ahora, escucharemos la siguiente destreza, el voleo de pelotas bajas, el cual consiste en golpear el balón con los antebrazos en forma rápida y precisa. Este tipo de voleo se realiza cuando el balón se encuentra por debajo de las caderas del jugador. De igual forma, se utiliza para recibir el saque al equipo contrario. De igual forma, se utiliza para recibir el saque del equipo contrario. De igual forma, pausa, se utiliza para recibir el saque del equipo contrario. De igual forma, se utiliza para recibir el saque del equipo contrario o en cualquier situación donde no se pueda realizar voleo de pelotas altas. El voleo de pelotas bajas es conocido también con el nombre de macheta. Para su ejecución se necesita seguir los siguientes pasos: desplazarse y colocarse debajo del balón, adoptar la posición básica con rodillas y caderas semiflexionadas y el tronco dirigido hacia adelante. Coloca las manos una sobre la otra y rota totalmente los hombros hacia afuera. Golpear el balón con los antebrazos manteniendo los codos extendidos. Extender las caderas y rodillas durante el golpe del balón. La macheta puede ser realizada hacia adelante y de manera lateral. En la ejecución del mismo, los hombros deben estar paralelos y en dirección hacia donde se va a dirigir el balón. El toque del balón deberá ser con la parte superior de los antebrazos, evitando el contacto con las muñecas, dándole así mayor precisión al golpe. Debes tomar en cuenta las siguientes sugerencias. En la fase de preparación, el jugador asume la posición básica media, los brazos al frente con los codos flexionados a la altura de la cadera. La base de sustentación se amplía un poco más que la posición básica alta. La impulsión se produce con una extensión de los miembros inferiores, rodillas, tobillos y cadera, llevando el cuerpo hacia adelante. La impulsión se produce con una extensión de los miembros inferiores, rodillas, tobillos y cadera, llevando el cuerpo hacia adelante. El peso corporal se traslada hacia la pierna delantera, la misma en dirección al balón. En la fase de posgolpe, el cuerpo queda totalmente extendido para luego asumir la posición básica inicial. Entre una de las principales destrezas en el voleibol se encuentra el saque de tenis. En el voleibol se denomina saque o servicio a la destreza que permite poner en juego el balón. El saque debe ser un elemento de juego bien cuidado, ya que es imposible que existan puntos sin la posesión de esta destreza. Todo saque debe reunir básicamente tres características: seguridad, precisión y efectividad, ya que si posee estos elementos, dificulta la recepción del contrario y por ende la construcción del ataque, favoreciendo la posterior acción defensiva del equipo sacador. Se realiza desde el área de saque ubicada en el lado derecho, fuera de las líneas de fondo, golpeando el balón con una mano y dirigiéndolo por encima de la malla, hacia la cancha del equipo contrario. En el golpe del balón se deben seguir los siguientes. El brazo que ejecutará el golpe se extiende por encima del hombro, con el codo ligeramente flexionado y con la palma de la mano dirigida al balón. En el momento de golpear el balón, el brazo se extiende y el tronco produce una hiperextensión, y la pierna trazada se adelanta. También te quiero. Pausa. Está grabando.